50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 13 de marzo. Continúa abierto el registro para obtener subsidios de luz y gas. La Secretaría de Energía de la Nación continúa con los operativos territoriales en todo el país con el objetivo de facilitar la inscripción al registro de acceso a los subsidios de energía para seguir teniendo la ayuda del Estado para las facturas de luz y gas. Para completar los formularios de inscripción, el usuario deberá tener a mano la factura de luz y gas y su DNI con requisitos mínimos, ingresando a www.argentina.gob.ar/subsidios. Para reforzar la inscripción al RACE, Energía informó un convenio con la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social para que los jubilados y otros usuarios puedan completar el trámite requerido mediante la coordinación de acciones interministeriales. Estudiantes de la Legión realizaron una sentada para exigir que se suspendan las clases. Desde las 7 y media de la mañana, la comunidad educativa de la escuela ubicada en 13 y 60 realizó una sentada ante la ola de calor que atraviesa la ciudad. A la medida se sumó la escuela media número 8, ubicada en 48, entre 9 y 10. Escuchamos a Isis Casal, de la agrupación Ana Diego y estudiante de la Legión. Si bien los ventiladores están comprados, no tenemos instalación eléctrica, la infraestructura no da, no nos quieren reducir la franja horaria, nos hacen o nos justifican la falta o nos dejan salir a las 12, pero eso no alcanza porque hay pibes que se descompensan, hay pibes que salen y no pueden irse a su casa porque tienen que ir en micro y los micros van llenos. Y hoy el reclamo, más que nada, es que nos resuelvan, que nos escuchen un poco más dentro del colegio, dentro del consejo escolar también, para que nos resuelvan el tema de infraestructura, para que nos resuelvan el tema de que los pibes hoy puedan realmente venir a estudiar por lo menos 2 horas, tener algo de clases y después ver dentro cuando estén los ventiladores o cuando baja la temperatura que se normalice todo. Un servicio que informa más cerca. Elevaron un pedido de informe para conocer el estado del Bioparque de La Plata. La concejala Paula Lambertini presentó en el Consejo Deliberante un pedido de informe para conocer la situación del ex zoológico platense, luego de que la semana pasada una persona atacara a un pecarí para poder llevárselo. Al presentar el proyecto en el recinto, Lambertini recordó que el bloque de Frente de Todos ingresó otros pedidos de informe en 2022 que nunca fueron respondidos. Y también reiteró el pedido para que, junto a sus pares, puedan ingresar al predio a supervisar las condiciones en que habitan los animales que viven allí. La temperatura mínima para hoy en la región es de 26 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.